La siguiente hora será titánica. Análisis, noticias, todo sobre el fútbol de primera, segunda y tercera división. Entrevistas exclusivas, resultados, ramas de ascenso y mucho más. NQ Deportes presenta La Hora Titánica. Con Cristina Ortega y René Rodríguez. La Hora Titánica, porque ser tulancingenses nos hace grandes. Porque quienes nacimos y vivimos en la región de Tulancingo somos parte de una sociedad que siempre se mira hacia adelante y no olvida que somos el pilar sobre el que se fundó la gran cultura tolteca, la de los hombres sabios, la de las obras titánicas, la raíz y destino de nuestro México. Por eso queremos llamarnos titanes, porque ello representa nuestro permanente anhelo por el progreso, que siempre ha sido nuestro aliado y la mejor arma que poseemos contra las adversidades. Titanes, porque cada día nuestra sociedad comienza una lucha en la que debemos ser fuertes. Titanes, porque defendemos como guerreros nuestros ideales y aquello que más amamos, nuestra gente. Titanes, porque con el trabajo diario, con unidad y armonía, crecemos y nos fortalecemos como sociedad. Titanes, porque la región de Tulancingo no es tan solo su producción o un animal típico, no. Tulancingo es su gente, su carácter y su sentimiento. Titanes, porque ser tulancinguenses nos hace grandes y queremos que hasta la tierra tiemble con solo pronunciar el nombre de Titanes. Buenas noches a todos, otra vez bienvenidos a La Hora Titánica, una cabina llena en esta ocasión tenemos, y pues bueno, los saluda su amiga Cristina Ortega desde la NQ. Gracias por sintonizarnos y pues bueno, les presento al profesor René Rodríguez. Buenas noches, René. ¿Qué tal, amigos aficionados a esta su Hora Titánica, aficionados al fútbol? Pues una emisión más de esta Hora Titánica y pues con la información oportuna de la segunda, tercera división, primera A y de la Primera División Nacional. Pues este fin de semana regresa el fútbol a Tulancingo con el partido entre Titanes y Soles de Acolman, 12 del día, 1 de mayo. Ahí se verán las caras. Y vamos, pues, por el segundo triunfo consecutivo en casa, René. Así es, y pues aquí presento a mi querido... Y esperemos que sea por otra diferencia de goles bastante amplia. Muy buenas noches, soy Eleazar, estamos aquí en La Hora Titánica. Me presento, porque ya se les había pasado a todos, ¿verdad? Yo también voy a formar parte de esto. Hace 8 días tuve un pequeño compromiso, pero vamos a estar aquí de base. Y de igual manera recibo a los invitados que tenemos aquí. Y a Jorge le doy la bienvenida. Muchas gracias, Eleazar. Muchas gracias, René. Cristina, buenas noches. Julio Domínguez, buenas noches. Y pues antes que nada, como siempre, agradeciéndole mucho a nuestro amigo Alejandro Guom que nos permita este estupendo medio de comunicación para comunicarnos con nuestro auditorio, con nuestra afición. Muchas gracias al auditorio por permitirnos entrar a sus hogares, a sus autos. Quienes están viajando, les deseamos que lo hagan con toda seguridad, con mucha precaución, que recuerden que en casa los esperan. Y desde luego que agradeciéndole también a don Luis Castelán esta oportunidad, y a nuestro maestro, a don Memo Ortega, muchas gracias, allá en controles, que nos está enseñando cada vez que venimos. Y pues le paso el micrófono aquí a Julio para que salude al público y a la afición. Muy buenas noches a todos los radioescuchas de NQ. Pues aquí estamos para platicar un poco acerca también de Cifort. Pues sí, ya tenemos aquí a todos listos ya para decirnos. Y también saludamos a nuestros invitados especiales del día de hoy. De regreso ya también, de regreso al programa y de regreso a Empaqueitos de Monterrey. Saludamos con mucho gusto a Aeroboy y al Violento Jack. Buenas noches. No, buenas noches. Una vez más aquí con gusto venimos a promover el próximo evento de lo que es los luchadores extremos de TU y ahora con AAA, las luchas VIP. Y pues para que sepa el público que no estamos parados, no estamos estancados, sino estamos moviendo y tratar de sacar la lucha libre en Tulancingo adelante. Violento Jack. Bueno, les habla su amigo Aeroboy y es un gusto estar otra vez aquí con ustedes y promocionando aquí el evento de las luchas VIP que van a ver en la Disco Basic. Van a estar las estrellas de la AAA y las edecanes también. Y también, como lo dijiste, acabamos... Estamos el Lazar les está echando porros a las edecanes, ¿eh? Ya está puesto el muchacho. Yo no voy a ver muchas, pero ¿qué tal ver edecanes? Están bien las de AAA. Y pues venimos desempacados de Monterrey, Violento Jack y yo. Tuvimos una pequeña gira con una empresa extrema de allá. Y pues aquí igual, dando de qué hablar igual aquí en Tulancingo. ¿Y qué tal les fue por allá? Muy bien, pues muy poquita gente, nos conocía, la verdad. Fuimos con una empresa extrema, que es en lo que más nos está agarrando ahorita la gente. Y al principio llegamos como, para la mayoría de gente, como desconocidos. Pero la lucha les gustó mucho, para muchos fue la mejor de la noche. Y al final el público se nos entregó. Y pues fue un reconocimiento muy bonito y una experiencia muy, muy bonita, porque era la primera vez que nos presentábamos ahí. ¿Quiénes participaron, Violento Jack? ¿Nos puedes decir quiénes fueron los luchadores que participaron de DTU? Los luchadores de DTU únicamente fuimos Aidoboy y yo, Violento Jack, pero igual íbamos con Crazy Boy. Él iba únicamente a presentar a lo que era el concepto de DTU en Monterrey. Los únicos que luchamos de la empresa fuimos Aidoboy y yo. Perfecto, ¿y cómo les fue? No, pues como lo comentaba Aidoboy, pues nos fue muy muy bien. La verdad es que el público regio es muy conocedor y pues tratamos de dar más del 100%, dejarles en claro lo que es la lucha extrema en Tulancingo, y que vieran que no solo Monterrey es extremo, como ellos se dicen, sino en Tulancingo se conoce la ultraviolencia. Perfecto, pues muy bien, comentar que en el partido que se celebró entre luchadores y los Titanes, pues nos gustaría saber de sus impresiones, cómo lo vivieron, cómo les fue. Pues la verdad, como lo dijimos desde aquí, lo dejamos bien claro, ¿quién iba a ganar? Pues nosotros. Los Titanes. Que por ahí nos dijeron que el árbitro metió mano ahí, que salieron un poco agresivos con Lámparas. No, los Titanes eran bien cochinos, se barrían. Sí se no, aparte de eso... barridas y todo, pues teníamos que defendernos. Por eso nada más 5-3 les metimos. A uno lo dejaron lesionado, al portero, Gustavo. Oh. ¿Qué es eso? Y pues no es por echar carrilla o algo, pero el que lo dejó lesionado fue aquí su... Perfecto, Violento no Jack. Nadie se entera. Pues vamos a promover entonces una revancha ya próximamente, ¿no? Okay. Sí, no, pues cuando gusten, si quieren, ahí se aproxima el Día del Niño, lo que quieran. Estamos perfecto. No, muy bien, pues coméntenos nuevamente de este evento que se va a realizar aquí en Tulancingo el día de mañana. Pues va a ser el día de mañana en la Disco Basic, la zona lucha libre VIP, que se presenta aquí en Tulancingo muy pocas veces. Con la tres veces estelar, la AAA, vienen luchadores como Zumbido, Degnis y El Guapito contra Chris Stone y Pesadilla, un luchador de aquí de Tulancingo. En la semifinal vienen unos relevos increíbles, extremos, es Octagoncito y su servidor Aeroboy contra Mini Charlie Manson y Violento Jack. Y aparte va a haber una lucha en chocolate para que se deleiten. Ya el hombre. La pupila, ¿no? Y también van a estar las chicas AAA, las que salen en la tele. Y también decir a la gente que a las 5 de la tarde va a haber un desfile promocionando el evento a las 5 de la tarde, y también va a estar ahí apoyándonos el club de autos Street Effect, y va a estar con nosotros igual ahí en el desfile. Pues más que nada, igual decirle a la gente que se lance a ver este concepto nuevo que es las luchas VIP en la disco. Va a ser algo diferente, ya no es el clásico estilo de luchas en la arena, y tampoco tanto el estilo manejado en DTU. Es algo nuevo para los que les gusta un poco más salir a bailar, salir a la disco. Pues ahí va a haber de todo, va a haber para los que les gusta la lucha, el espectáculo, el show. Para los que les gusta la lucha extrema, pues aquí van a poder ver cómo una vez más voy a destruir al según campeón extremo de TU, Aidoboy. La verdad, sí. al todo son amigos y rivales, ¿verdad? Pues hemos, ¿cómo se llama? Hecho pareja en varias ocasiones, pero la verdad, desde que se convirtió en campeón Aeroboy, lo he estado acosando, lo he estado cazando, para que me dé esa oportunidad por el título que él tiene, que yo soy el primer retador a ese campeonato. Y pues más que nada eso, a todo el público que me apoya y que sabe de la carrera de Violento Jack, los espero mañana para que vean cómo destrozo al campeón de TU. Qué maravilloso ver a dos deportistas que en el ring cumplen su papel, pero fuera del ring dejan toda esa pelea y son amigos. Bueno, yo los veo y realmente se nota la buena vibra, y yo creo que eso es parte y digno de admiración, ¿no? Pues creo que sí, eso mucha gente a veces nos lo pregunta, ¿no? De que cómo arriba del ring nos destrozamos, y más que la lucha extrema es un estilo mucho más fuerte al normal. Y a veces abajo somos buenos amigos, pero creo que eso es parte de todos los deportes. Eso sí es ser un verdadero profesional, porque demuestras tu trabajo tanto arriba como abajo. Y pues contestándole aquí a Violento Jack, pues aprovechando. Pues la verdad, desde el inicio hemos estado pues una rivalidad muy fuerte, y cuando hemos sido compañeros hemos estado unidos. Pero pues decirle que los campeonatos son para eso, para exponerse y no para tenerse guardados, y pues estoy abierto a cualquier reto, ya sea de él o de quien sea. Perfecto, pues amigos, ya escucharon, mañana en la Disco Basic va a ser este evento, vienen los guapos VIP contra los bellos Stone, así está denominada la lucha, ¿no? Los guapos VIP contra los bellos Stone, de ese lado queda Zumbido contra Degnis. Y el guapito. Lázaro dice que está entre los guapos VIP. No, sí, sí. Y bueno, Octagoncito y Aeroboy como pareja. Y van a enfrentar a Mini Charlie Manson y Violento Jack. Y bueno, la lucha en chocolate. Y en fin, las chicas triple A. Sí. Pues, muchachos, muchas gracias por haber venido. Aquí nos están dejando dos pases y una gorra, que esa yo creo que ya vamos a... Ya encontró dueña. Y bueno, pues vamos enseguida, más adelante, a proponer algo para que se lleve la gente estos dos boletos, ¿no? Ahora es perfecto. Importante que nos saluden a Crazy Boy. Lo extrañamos el día de hoy aquí en el programa. Díganle que le mandamos un saludo. Sí. Perfecto. Pues, amigos, nos vamos a una pausa, Eleazar. Así es, vamos a una pausa y regresamos. Recuerden, porque Tulancingo es tierra de titanes. Si vida, por las despensas entregadas, por el dinero recaudado, por el intenso trabajo, por tu tiempo, por tu voluntad, por tu sonrisa, por tus lágrimas, por tus oraciones, por unirte y por sentirlo. Muchas gracias, México. Gobierno de Tabasco. It is the key to our evolution. Este domingo, en punto de las 12 del día, Titanes buscan el segundo triunfo consecutivo en casa. No te lo puedes perder. Titanes de segunda división reciben a Soles de Colman. Y en el medio tiempo habrá regalos y muchas, pero muchas sorpresas más. No faltes, domingo 12 del día, estadio Primero de Mayo. Porque Tulancingo es tierra de titanes. Cámbiate a la nueva actitud. NQ, la superestación. Estás escuchando La Superestación, XCNQ 640 AM, 50,000 watts, y XHNQ 90.1 FM, 25,000 watts, 75,000 razones para vivir la radio. Estamos transmitiendo desde Plaza de la Constitución y Manuel Fernando Soto en Tulancingo, y en Exhacienda de Loreto 501 Altos, sobre el Río de las Avenidas, en Pachuca, Hidalgo. Donde quiera que te encuentres, estamos contigo. NQ, la superestación, una gran mentalidad. En febrero son las prensas. Ya regresamos a la hora titánica. Muchas gracias por sintonizarnos a toda esa afición titánica. Y pues bueno, regresamos ya aquí con la información de los partidos de segunda y tercera división. René. Así es, Cris, amigos radioescuchas, aficionados a la hora titánica, pues comentar que Salamanca empató con Cachorros León a 2 tantos, llevándose el punto extra a Salamanca. Zacatecas contra Necaxa Rayos, Zacatecas pierde 2-1, Cruz Azul y Atlético Cuauhtémoc empatan a un gol, llevándose el punto extra Atlético Cuauhtémoc. Querétaro vence 3-2 a Teca Huixquilucan. Unión de Curtidores 3, Valle de Mezquital 1, Irapuato 1, Tulancingo 0, Cadereyta 0, Toluca 0, y el punto extra se lo lleva Cadereyta. Descansó el próximo rival de Tulancingo, que es Soles de Acolman, y la tabla se conforma de la siguiente manera: en primer lugar Necaxa Rayos con 9 puntos, Atlético Cuauhtémoc en segundo lugar con 7, empatados Toluca y Teca Huixquilucan con 6, Querétaro en el quinto lugar con 6 y Tulancingo en el sexto lugar con 5 puntos, pues cerca todavía de lo que es la primera posición, que es Necaxa Rayos, mi querida Cris. Pues sí, cabe mencionar que desafortunadamente ahí en Irapuato perdimos 1-0 y por eso es que caímos 2 lugares en la tabla. Sin embargo, el partido fue duro, fue férreo, o sea, el equipo muy bien plantado en la cancha desde mi punto de vista, y pues con una porra impresionante también. A mí me impresionó esa porra, realmente es dura. Sí, pues sin duda alguna el partido fue como se esperaba, de gran lucha, de mucho esfuerzo. Irapuato, un equipo pues bien armado, altamente competitivo. El partido se encontraba 0-0 todo lo que fue el primer tiempo, y bueno, pues se iba perfilando a ser de esa manera, ¿no? El que anotara primero o el que anotara un gol, pues seguramente sería el que se llevaría el triunfo. Y bueno, pues como bien dices, la presión del público, un estadio mundialista, el Sergio León Chávez, que pues mostró ahí aproximadamente unas 1,000-1,500 personas, pero que sin duda la porra, los hijos de la mermelada que ya aquí estuvieron en Tulancingo y de la cual pues la afición ya tiene idea de cómo se comportaban, pues obviamente hizo mucha presión. Nuevamente, para mi punto de vista, influye en el arbitraje esa presión, por ahí no nos marcan un penal, y por otro lado una jugada en el minuto 10 de Franca de gol, donde nuestro delantero Gregorio Arenas encara al último hombre y es tacleado fuera del linderos del área, y pues el árbitro, lejos de aplicar el reglamento y pues expulsar a este hombre, solamente le muestra tarjetón amarillo. El portero ya no tenía nada que hacer, había quedado fuera de la jugada también. En fin, te digo, pues como bien dices, un partido de mucha garra, muy bien jugado por ambas escuadras. Me parece que pues lo justo hubiera sido un empate, pero desafortunadamente pues caemos ante Irapuato, pero lo que deja y convence es el accionar del equipo. Claro, que definitivamente esto de la lesión de Gregorio Arenas, el Goyo, famoso por Goyo, nos deja en desventaja, ¿no? Aunque bueno, después también tenemos más jugadores, pero sí, obviamente eso baja un poco ahí la pila del equipo, la dinámica que se viene llevando a cabo, ¿no? Y que definitivamente te marca mucho el que el árbitro no te marque correctamente, ¿no? Sobre todo una jugada tan importante que era ya driblando a este defensa, pues quedaba solo frente al arco abierto, y pues era de empujarla nada más, y fuera del área, en el mero lindero del área, pues obviamente nos deja sin un hombre que sale lesionado por un desprendimiento del hombro, que tuvo ahí luxación y rompimiento de ligamentos, y que pues lamentablemente tiene que abandonar el encuentro después de ser evaluado por el doctor Picasso, y momentáneamente con 10 hombres. En fin, definitivamente que sí incide en la situación del marcador, porque era el minuto 10, y de haber concretado esa anotación, pues obviamente Titanes hubiera marcado otro rumbo. Y por otro lado, pues al dejar al defensa, pues le perdona la roja, y pues ahí nos deja en desventaja, ¿no? Entonces, pero finalmente pues no hay excusa, el equipo se brindó en la cancha. Titanes, ténganlo por seguro que fue un encuentro muy disputado, y pues ahora de cara a este domingo en punto de las 12 del día en el Estadio Primero de Mayo, pues tendremos a los Titanes contra Soles de Acolman, y como bien dice Eleazar, pues es para tratar de ligar la segunda victoria. Así es, vamos por la segunda, por el segundo triunfo consecutivo en casa. Digo, ya caímos de visita, pero no hagamos caso de eso. Afición, los esperamos en punto de las 12 del día, Estadio Primero de Mayo. Vamos en contra de Soles de Acolman. Tenemos un lesionado, pero tenemos muchas estrellas en Titanes Tulancingo que sabemos que van a sacar el mejor resultado. Sí, lo que decía Cris, en el momento de pues cómo prepara un técnico su partido, pues definitivamente que le rompe la estrategia, ¿no? Definitivamente de que hay gente que puede suplir a cualquiera de ellos, de los 11 que participan. En esta ocasión se cuenta con una banca bastante fuerte. Y sabes, pero... que se cuenta con una afición excelente. Bueno, así como lo comentabas tú en el partido de Irapuato, que se hizo muy presente la porra y todo esto, pues nosotros también tenemos una porra bastante buena, tenemos el club de fans, tenemos todo eso. Entonces es el jugador número 12, el que necesitamos que vaya, que no le falle al estadio, que apoye a su equipo, porque Tulancingo es tierra de titanes y ellos van a dar todo en la cancha por su gente. Y que se demuestra también, ¿no?, que somos una tierra de titanes desde la porra, ¿no? Porque realmente hemos visto que la gente que va al estadio realmente apoya al equipo, realmente se pone la camiseta de Titanes. Incluso lo comentábamos ya, digamos, físicamente también, la gente en el jardín, la calle, tú lo ves ya con las playeras de Titanes. Para mí es una gran emoción porque, sinceramente, somos titanes, ¿no? Lo que decías, Jorge, hace varios programas ya, que realmente... tenemos descendencia titánica, ¿no? Y se demuestra también en cada aspecto de la vida, y pues qué mejor que en el deporte, ¿no? Ya también con los luchadores hemos demostrado que ellos igual son titanes, aunque no lo quieran aceptar. Ya jugaron ahí con los titanes, y yo creo, Jorge, que se está demostrando, ¿no? Que... Así es, efectivamente, decíamos que no tenemos descendencia, tenemos ascendencia titánica. Hablábamos de aquel ser tan importante en América. Y desde luego que Quetzalcóatl no se nos olvida. Fíjense que estaba leyendo una nota del periódico Ruta del pasado martes, creo que sí, del pasado martes, en donde el señor Toscana escribía acerca de cómo en otros países se logra atraer muchísimo público a nivel de turismo, mucho turismo, a través de hacer una serie de acciones alrededor de algún personaje o de algún monumento, de alguna cuestión que en esos países existe. Y él mencionaba que, bueno, pues aquí solamente el Hijo del Santo, hablando de luchadores, ha explotado muy bien la figura del santo y ha hecho una gran mercadotecnia. Y él proponía que en Tulancingo se hiciera a base de que fue originario de Tulancingo el santo, y de que tenemos una estatua que lo recuerda y lo tiene en la memoria de todos los de la afición de las luchas, como un ser extraordinario, porque el santo, como sea, dio mucho de qué hablar de Tulancingo, dio a conocer más nuestra ciudad. Pues que se hiciera alguna promoción de tipo turística para que aprovechásemos esta parte. También hablaba él, y coincidimos en que él decía que por ahí descendíamos de algún ser importante, y yo creo que si lo decía de manera de propuesta muy formal y muy seria, porque ponía ejemplos en Europa, ponía ejemplos en otros lugares del mundo, del continente europeo y americano. Bueno, pues yo creo que efectivamente sí podemos atraer mucho más turismo, y una de las maneras de hacerlo es teniendo pues un equipo que vaya y que dé buenos resultados, que se identifique con su afición, que vayamos creando esta gran identidad, que la afición se va identificando cada vez más con el equipo, y al revés también, en ambos sentidos, porque esto es lo que nos puede hacer más grandes, más importantes. Y desde luego recordar que en la afición nosotros tenemos ahí un estadio en el cual van familias completas, y eso nos da mucho orgullo, porque van a divertirse, van a convivir en familia en domingo. Por eso es que tenemos, aún sacrificando muchas veces la cuestión de las entradas, los partidos a las 12 del día del domingo. La idea es muy clara: hacer que las familias tengan una opción por la mañana de divertirse, de socializar, de llevarse entre ellos y estar ahí en un estadio apoyando a su equipo, haciendo identidad cada día más. Y por eso es que, aún sacrificando algunas cuestiones de este tipo, queremos seguirlo manteniendo así, porque nos ha dado muy buen resultado. Este es un estadio con una gran afición, este es un estadio y una tierra en donde se llena el estadio muchas de las veces, y bueno, pues ahora estamos invitando a que no dejen de hacerlo, a que vayan con sus hijos, a que vayan con sus papás, con sus mamás, que los lleven, con sus hermanas, con sus hermanos, porque es un espectáculo que vale la pena. Los Titanes de Tulancingo, como ya ha quedado mostrado, es un equipo aguerrido, muy bien preparado por Jaime Alarcón, es un equipo que todos los días trabaja dos sesiones al día, y que se están preparando en la estrategia y que se están preparando en las jugadas de pizarrón y que se están preparando en cómo plantarse en la cancha, y esto dará como resultado que el equipo vaya obteniendo mejores resultados. Desde luego que, como decía Eleazar, es importante que venga aquí la afición, que nos apoye, porque el público también pesa. Decía René que el pasado sábado allá en Irapuato pesó mucho el público en el ánimo del árbitro, y pues efectivamente, entonces aquí en Tulancingo debemos de hacer que todos los equipos rivales cuando vengan tiemblen, porque saben que no se van a poder llevar el triunfo, y eso será con el respaldo de la afición, con el respaldo del público, y pues los estamos invitando. En base a ello, hoy que está aquí Julio Domínguez, nuestro director de CIFOR, él viene a proponerles que mediante algunas preguntas un poco más complejas que cuando dimos los pases, pues podamos por ahí tener 4 o 5 becados esta noche para irle ofreciendo a nuestros jovencitos que vayan y que en el CIFOR pueden encontrar maestros profesionales, profesores titulados que se han especializado en el acondicionamiento físico y también en la dirección técnica del fútbol, para que ahí reciban sus clases y se vayan formando cada vez más jóvenes. Hoy estamos muy contentos con ese convenio que han hecho, seguramente Julio nos va a platicar de ello, y estamos haciendo alianzas con el fin de mostrar que en Tulancingo hay mucha unidad y que independientemente de los procesos que se viven en este momento, el fútbol nos une a cualquier color de partido, a cualquier situación, porque el fútbol es el deporte de todos, y eso significa que el fútbol nos puede unir aún participando en procesos políticos en este instante. Y bueno, pues ahí está una muestra clara de que haciendo las cosas bien y seriamente, los demás se van fijando y se prestan para hacer alianzas. Hoy que están aquí todavía nuestros amigos el Violento Jack y Aeroboy, pues muestran que ellos también se unen con los Titanes para hacer el bien a los jovencitos, a los niños, que ese día les dimos un espectáculo maravilloso. Y bueno, pues ahora con lo que Julio nos va a platicar, pues mostramos nuevamente que los Titanes tienen una apertura absoluta para aliarse, para juntarse con los demás, para unirse en el claro objetivo que tenemos de hacer un beneficio social a través del deporte para nuestros jovencitos, ofrecerles una alternativa que los aleje de los vicios, que los aleje de las drogas, que los aleje del alcoholismo, que los aleje del pandillerismo, y esto significa que tendremos una sociedad más sana, más comunicada y sobre todo más respetuosa, y en algún momento tendremos que hacer historia para que esta sociedad sea muestra como es el 1x1 en Tulancingo a nivel nacional, de una educación en donde Tulancingo sea una población completamente limpia, y creo que lo podemos alcanzar sin ningún problema con estas grandes muestras que nos dan de unidad. Julio, yo te paso el micrófono para que nos platiques un poquito más, aunque creo que ahí así René es, tiene, mire, vamos corte. Vamos a tener que ir a una pausa comercial, regresando pues todo lo que es el tema de CIFOR y las preguntas para obtener los boletos de Basic. Mi querido Eleazar, mándanos al corte. Vámonos un corte y regresamos. Recuerden, nuestra línea está abierta, 7550640. Por amor a... En febrero son las preinscripciones. Con 4 y 5 años, preescolar deben cursar. 6 años y primaria hay que estudiar. Y al terminar, a secundaria deben ingresar. Por la mañana o por la tarde, la escuela los espera. Porque en México la educación básica es para todos, en la escuela hay un lugar para tus hijos. Secretaría de Educación Pública. ¿Quieres aumentar tus ventas? Revista Contacto. ¿Quieres que te conozcan? Revista Contacto. ¿Quieres tener un gran impacto de tus productos o servicios? Revista Contacto. ¿Qué esperas? Anúnciate ya en la mejor revista publicitaria de la región. Contacto Hidalgo. Otra forma de comprar y vender. Informes, Callejón de San Vicente número 100, Alto 7, Tulancingo Centro. Teléfono 75-300-86 y 97-407-62. No aceptes imitaciones. Revista Contacto. Solo hay una. Disfruta las cosas buenas de la vida. Disfruta la nueva actitud. NQ, la superestación. We will survive. Ya regresamos a la hora titánica. Nos agarraron ahí un poquito distraídos de que estábamos. Es que la plática aquí se extiende. De veras que es súper interesante. Pues bueno, Julio, tienes que platicarnos de. Vienes a platicarnos ahora del CIFORD. Así es. Bueno, nuevamente buenas noches. A últimas fechas o inicio de este año han acontecido eventos muy importantes dentro de la estructura del Club Titanes, específicamente de lo que compete a CIFORD, el Centro de Iniciación y Formación Titanes. Afortunadamente, durante el mes de diciembre se llevaron pláticas con el licenciado en Educación Física, Eric Ballesteros Salas, quien coordina o quien coordinaba los trabajos de la Escuela de Fútbol Rayos Comude, el cual, pues afortunadamente, en base al trabajo serio que está realizando CIFOR, pudo integrarse a nuestro proyecto para tratar de consolidarlo y crecer. El objetivo primordial que le hacíamos ver a licenciado en Educación Física, Eric Ballesteros, pues era ofrecer el mejor servicio a la gente de Tulancingo con esta alianza y pues brindar mayores oportunidades para que niños y jóvenes pudieran desarrollarse a través del fútbol, ¿no? Algo que igual hemos platicado con los padres de familia, porque ya tuvimos reuniones con ellos, es de que pues lo más importante para el Club Titanes es poder tener buenos ciudadanos, buenas personas, que estos niños paulatinamente logren convertirse en ello, porque si somos conscientes, no todos los niños podrán llegar a ser futbolistas profesionales, pero sí podemos lograr que sean buenos ciudadanos, buenas personas, buenos hijos, buenos padres, y que puedan sumar en su momento a la sociedad a la que pertenezcan, ¿no? Claro, porque finalmente hablábamos, ¿no?, de que el deporte no es simplemente el practicarlo ya, sino es un estilo de vida, es prácticamente una forma ya de tener un estilo, digamos. Se me fue aquí la idea, sí. Por favor, Eleazar. Ya, es que me distraje un poco. No, pero creo que sí, el deporte es, si se toma como un estilo de vida, pues obviamente te va a dar disciplina y eso siempre te va a regir, ¿no? Son valores que, como tú mismo dices, Julio, aunque no lleguen a ser jugadores profesionales, pues sí van a tener esa disciplina, esa constancia en su vida y lo van a reflejar en cada aspecto, ¿no? Sí, así es. Con ello ya tenemos una muy buena cantidad de alumnos. Tenemos aproximadamente entre 130 a 150 alumnos que pudimos sumar entre las dos escuelas. Aparte, con ello nos fortalece el hecho de que, bueno, vamos a estar participando en una liga en Pachuca con algunas categorías, con la categoría 96 y con la categoría 97-98, pues empezamos a hacer presencia en la ciudad de Pachuca, y por ahí el día de hoy igual nos llega un mail por ahí del Club Pachuca para hacernos una invitación, y pues creo que eso habla muy bien de que pues ya saben de nosotros, conocen nuestro trabajo, y pues bueno, queremos ir paso a paso trascendiendo y consolidando todo lo que es Club Titanes, ¿no?, que es lo primordial para nosotros también. Así es, Julio, y mira, pues a propósito de esto, el día de hoy se entregó un reconocimiento por parte de la Presidencia Municipal de Tulancingo a todas las organizaciones promotoras de deportes y obviamente a los atletas pues destacados de este municipio de Tulancingo, y aquí tengo en mis manos el reconocimiento que dice a la letra: Presidencia Municipal de Tulancingo de Bravo Hidalgo, Coordinación de Desarrollo Social, Consejo Municipal del Deporte, otorgan el reconocimiento a la promoción deportiva y al Centro de Formación de Club Titanes. Y pues esto, mi querido Julio, es solamente el resultado de un trabajo que se ha desarrollado en base ya más de casi un año de todo esto, y pues el hecho de que las alianzas favorecen, siempre van a favorecer a los proyectos, pues no hay duda de que se está trabajando y de que hoy se obtiene un reconocimiento por la parte de la sociedad tulancinguense, ¿no? Sí, sobre todo que esta alianza beneficia a lo más importante, que son los niños y jóvenes. Claro, la gente que está interesada en el deporte, en desarrollarse y en formarse, ¿no? Así es, ¿no? Y que se está dando cuenta que el Club Titanes es una muy buena opción, que el Club Titanes trabaja seriamente, que el Club Titanes, pues la verdad, está dejando en cada uno de los proyectos lo mejor de sí en beneficio de nuestra población, ¿no? Creo que desde hace mucho tiempo hacía falta un proyecto como este. Yo, como gente tulancinguense, quiero decir que estaba yo, la verdad, con muchísimas ganas de que surgiera un proyecto de esta magnitud, porque muchos jugadores de aquí de Tulancingo tuvimos la oportunidad de jugar en tercera división, terceras divisiones efímeras, que no tenían una estructura, y que ahora se logra, ¿no? Y es por eso que tomamos la decisión igual de venir a trabajar aquí, no andamos por otros lados, pero pues bueno, creo que esto en verdad tiene una gran visión, una gran ambición, y creo que podemos convertir este sueño en realidad. Claro, sin duda alguna. Yo recuerdo cuando vino tu inclusión al proyecto, pues tú participabas en lo que es el Club Pachuca en la primera división nacional como cuerpo técnico, y pues eso yo recuerdo bien, que tú apostaste por un proyecto de desarrollo de formación y que se diera en Tulancingo, porque tú eres tulancinguense, como bien lo dices, y pues hoy empezamos a recoger los frutos de lo que pues en ese momento era solo un sueño. Hoy día tenemos a los Titanes, pues como tú bien dices, una organización de proyección, y obviamente por eso la credibilidad de la gente, ¿no? Sí, pues estamos a punto de cumplir un año y por ahí tenemos sorpresas. Estamos trabajando arduamente en un interesante proyecto en el cual vamos a involucrar a toda la gente de Titanes. Próximamente por ahí sabrán de nosotros. Igual, pues por ahí presentarles igual al licenciado en Educación Física Eric Ballesteros, el cual, vuelvo a repetir, estaba a cargo de la Escuela Rayos Comude. Y pues de verdad, créanme que yo me siento muy orgulloso de pertenecer al Club Titanes. Me siento muy agradecido con Jorge Márquez por la oportunidad, por todo la directiva que nos dio la confianza, por en su momento Jaime Alarcón, igual, que se acercó conmigo y que platicamos y que pues tuvimos la oportunidad, ¿no?, de entablar charlas y tomar esta muy buena decisión. Así es, y todo esto por el amor que le tienes a Tulancingo, mi querido Julio, y por el amor que todos hoy día le tenemos a Tulancingo y al proyecto de Titanes. Y pues sin duda que uniendo esfuerzos con gente tan profesional y tan bien capacitada como es todo el equipo multidisciplinario que hoy conforma Titanes, pues no debe haber duda que esta organización va en crecimiento. Y como bien lo mencionabas, hoy el gigante, el vecino gigante, y que muchos logros ha obtenido, pues hoy voltea a nuestra región y ya nos invita a participar en un encuentro deportivo directo. O sea, esto no es una invitación a una liga, no es una invitación a formar parte de la cuna del fútbol, no. Es una invitación, lo que nos están haciendo, para un encuentro directo entre las dos instituciones, Titanes y el Club Pachuca. Así es, haciendo nada más un paréntesis, quiero decir que en el proyecto se encuentra gente tulancinguense que se está preparando y que tiene mucha capacidad para poder salir adelante. Por ahí tenemos licenciados en Educación Física que son originarios de aquí de Tulancingo, y pues bueno, no, como lo dice el profe René, la verdad que tenemos un gran amor por Tulancingo, y es por ello que nosotros creemos en esto, y poco a poco iremos consolidando este gran proyecto para que nuestro Club Titanes pueda así ir paso a paso creciendo, ¿no? Sin duda alguna. Y bueno, pues mi querido Eleazar, vamos poniéndole aquí a las llamadas al 75-506-40. ¿Por qué no nos das la primera? Así es, vámonos trivia con lo más sabroso, que es cuando nos regalan cositas, ¿no? Cuando echamos una llamadita y nos regalan cositas. Pues a la primera persona que nos llame y nos diga qué luchadores de parte de la empresa DTU acaban de venir a promocionar el evento de mañana en una importante disco, le vamos a regalar un acceso. Entonces, así es un acceso doble. Llamen, ¿no? El número es 75-506-40. Entonces, a ver sus llamaditas. ¿Quiénes son los dos que nos vinieron a promover el evento de mañana? Es un acceso doble, exactamente, que nos dejó por aquí por parte de Crazy Boy de la empresa DTU. Perfecto, Eliezer. Y bueno, pues mientras vamos a dar también la información de la tercera división profesional. Rápidamente comentar que Santiago Tulantepec empata a un gol con Atlético Huejutla y se encuentra actualmente ubicado en la octava posición con 4 puntos. Encabezando este grupo 5, Morelos Ecatepec con 9, en segundo lugar Cruz Azul Dublán 9, Halcones Valle del Mezquital con 9, en cuarto lugar Halcones Universidad del Fútbol con 6 puntos, y ya lo mencionábamos, en la octava posición Santiago Tulantepec. Y esto pues para los pupilos de Efraín Olvera, quienes van a recibir en esta ocasión al equipo de Tolcayuca en las instalaciones de la Deportiva Conrado Muntané este sábado, mi querida Cris. Pues decirle a la afición verde que como siempre se pongan las pilas por allá, que es una afición muy fiel, es una afición que siempre está, es digno de reconocer que siempre está apoyando al equipo, gane, pierda, pase lo que pase, ellos están ahí. Y pues bueno, que los apoyen ahora contra Tolcayuca, porque pues yo creo que Santiago todavía tiene muchísimo que dar en esta ocasión, en este torneo. Ah, sí, ¿no? Sin duda alguna. Y luego, pues ya saben, jornada doble sábado, tercera división, con Santiago Tulantepec Titanes, que también pues orgullosamente también se incorporaron por medio de ese convenio deportivo a lo que es la organización Titanes. Y el domingo en punto de las 12 del día, Soles de Acolman contra Titanes, es un partido donde nuestros chicos y nuestros Titanes tienen que pues recuperar el camino y y sumar 3 puntos. Así es, René, ahí es otra muestra más de unidad, de que haciendo alianzas entre todas las instituciones o los ciudadanos que vivimos aquí en la región, podemos engrandecer a nuestra zona, entregar mejores resultados, hacer que los cauces para nuestra juventud sean más amplios cada día, y esta alianza que tenemos con el equipo de Santiago Tulantepec nos da un ejemplo muy claro de que se puede seguir haciendo. Hoy la noticia que nos trae Julio Domínguez con Comude y con CIFOR, esta alianza que ya tiene, ya va para un año con el Club de Deportivo Santiago, con Titanes, pues nos está dando la muestra de que efectivamente cada día nos aliamos más, tenemos más gentes con quienes participamos de manera conjunta para lograr más claros y mejores objetivos que den resultados a nuestros jóvenes. De veras, de claro, esos que están ahí palpables y que se pueden ver. Y justamente sobre esta lógica, bueno, pues Julio nos comenta que nos van a dar 5 becas, al 50%, a las primeras 4 llamadas, ¿así es, Julio? Así es, Cristian, las primeras 5 llamadas. Ah, son 5. No, la otra era para mí. Ah, perdón. Sí, yo por eso decía que 4, pero es que ayer no se quiere apuntar también. Sí, ¿verdad? Sí, es ya, tan bueno el... Ya, llámenos al 5, al 75-506-40. Y pues la pregunta es, la primera, ¿con qué escuela de fútbol realizamos nuestra alianza? Facilísima. Para que se lleven la primer beca al 50%. Pues amigos, llámenos, ya sabes, 75-506-40, la NQ, la gran estación, y pues aquí seguimos con lo que es, rápidamente vamos a dar los resultados de Primera División A. No, no. Y después nos tendremos que ir a una pausa. Pero bueno, pues tenemos que Pumas Morelos empató a 1 con Socio Águila. Tuberos de Colima pierde contra Dorados de Sinaloa 3-1, Correcaminos 4, Tiburones Rojos de Coatzacoalcos 0, Atlético Mexiquense 1, Tampico Madero 1, Alacranes de Durango 1, Gallos Blancos 2, Rayados de Monterrey 0, Cruz Azul Hidalgo 1, Académico 0 de Atlas contra el Tapatío de Guadalajara 1, León 3, Monarcas Morelia 1, Petroleros 3 de Salamanca, Tijuana 2, Indios de Juárez 2, Lobos BUAP 2, Tigres B, que es la filial de Tigres, 2-0 sobre Jaguares de Tapachula, y Santos Laguna le gana 1 al Club Tecos del Autónomo de Guadalajara. Y pues con esto se empieza a perfilar lo que es la Primera División A. Y pues, mi querido Eleazar, vámonos a esta pausa comercial. Por amor a Tulancingo, ¿qué tal si nos unimos? En febrero son las preinscripciones. Con 4 y 5 años preescolar deben cursar. 6 años y primaria hay que estudiar. Y al terminar, a secundaria deben ingresar. Por la mañana o por la tarde, la escuela los espera. Porque en México la educación básica es para todos, en la escuela hay un lugar para tus hijos. Secretaría de Educación Pública. Top Show. Esta semana, en la entrevista exclusiva del Top Show Internacional, RBD. Vamos a ir con nuestros músicos en vivo, vamos a cantar en vivo también nosotros. Tenemos mucho trabajo ahorita, pero estamos muy contentos. Y aunque antes a lo mejor el show no era tan espectacular como ahora, fue impresionante el cariño que nos dieron. Este año vamos a estar en la gira por Sudamérica. Vamos a cantar en vivo, como lo hemos hecho desde nuestro primer concierto. Descubre todos los cambios de posiciones y los 15 protagonistas de la música pop en español en exclusiva por esta emisora. Top Show Internacional es presentado por Cerveza Corona. La nueva actitud es disfrutar cada momento. NQ, la superestación. Vamos de regreso aquí en la Hora Titánica. Recuerden llamarnos al 75-506-40. Repito la pregunta para que se lleven este pase que nos dejaron los luchadores de DTU. Que si no ya, se va, ya, yo no, lo agarro. Ya iba a soltar la respuesta. ¿Qué luchadores de la empresa DTU acaban de venir a promocionar el evento de mañana? La lucha en VIP, en una conocida disco. A ver qué nos digan. Y les voy a soltar de una vez para otro pase. ¿Cuáles son los luchadores que estarán en la lucha estelar del evento VIP en base? Pues entonces, sí, ahí tienen un par. Por ahí les vamos a dar una pista para que nuestros amigos se animen a llamar. Uno de los luchadores que vino tiene algo que ver con Jack el Destripador. Así que es. Nos den el nombre. El otro es medio aéreo. Es un niño aéreo, digamos. Ándale. Y ya les dijimos todo. Así pues es bueno. Llámenos 75-506-40. Desde lejos, gritando. Y también recordaron la trivia para la media beca de CIFOR. Así es lo mismo que iba a decir. A ver, Julio, recuérdanos las trivias. Que nos digan con qué escuela de fútbol realizamos nuestra alianza. Así es, hoy estamos de regalo, caray. Y pues bueno, reunámonos rápidamente con los resultados de primera división, que a mí me duele, pero bueno. Pues sí, Cris, afortunadamente para la mitad de este país, pues voy a abrir con el marcador. Que pues, escúchalo, Eleazar. Que nos hace el día, ¿no? Donde, pues, a ver. Resultados de la jornada. Jaguares 2, América 1. Tecos 1, Chivas 1. Atlas 3, Veracruz 0. Jaguares 2, América 1. Es que había que repetirlo, ¿no? Tigres 1, Cruz Azul 0. Morelia 3, Pachuca 2. Necaxa 1, San Luis 1. Puebla 1, Monterrey 1. Pumas 1, Atlante 2. Se repite la final que acaba de darse en el torneo de apertura y donde nuevamente el Atlante pues le toma la medida a los Pumas y les gana 2-1. Demostrando el fútbol, ¿no? Que han mantenido hasta ahorita el Atlante. Así es, y pues algo muy contradictorio, Pumas no mandó a su equipo a la Interliga para, según esto, llegar en forma, llegar completamente descansado, y pues no se le han dado los resultados al Tuca Ferretti. Y Santos 2, Toluca 2, donde pues ahí hermanos de empresa pues dividen puntos y ahí queda, ¿no? Eso fue los resultados de la jornada 2 y pues rápidamente lo que vendrá a ser. Ya ves qué tal Tuca y Jorge Vergara. Para eso sí están buenos. Pero ya también ya los ya multaron por esa conducta, ¿no? Que me parece bien también que los pongan ahí. Pues yo difiero de las multas, aunque sí pues entre dos asociados no se pueden dar esos espectáculos, pues yo creo que también hay libertad de expresión en este país y pues cada quien debe decir lo que se opina. Yo vi una entrevista que le hacen al Tuca y él claramente dice, bueno, pues yo no comparto las ideas de ese señor. Claro. Y creo que eso es pues válido, ¿no? Y en ese sentido yo creo que el Tuca está bien, ¿no? El decirle gatito es una ofensa personal y directa, ¿no? O sea, creo que no es una conducta, sobre todo porque ellos son ejes del deporte, o sea, finalmente ellos manejan lo que es el deporte, ¿no? Entonces obviamente no están demostrando lo que ellos están enseñando, ¿no? Pues sí, es polémico pues el asunto, ¿no? Yo, pues digo, no como veníamos al punto, ¿no? Pues es mercadotecnia pura y pues ahí lo único que hacen es jalar los reflectores. Creo que al que menos le conviene en este momento es al Tuca, engancharse con eso, porque pues su equipo va mal. Y entonces creo que ahí los reflectores, pues el que se los vuelve a llevar, como Jorge siempre, Vergara. Es Jorge Vergara y pues sus chivitas. ¿No? Y pues de modo. Así es esto. Pues el calendario, René. Así es, Veracruz pues recibe al Santos, Monterrey recibirá a Jaguares, Cruz Azul recibe a San Luis, Pachuca al Atlas, Atlante al Tecos, Guadalajara a Monarcas, Toluca Tigres, Puebla Necaxa y el América contra los Pumas, pues es el que se lleva el los reflectores de esta jornada, el partido entre América y Pumas, donde pues es un clásico. O como ellos lo han llamado, es solamente una lucha entre dos grandes instituciones. Para mí es un clásico capitalino y pues yo creo que ahí definitivamente tendrá que venir el repunte del Tuca Ferretti ante los malos resultados y el mal accionar del América. Creo que es un partido trascendental para el despunte de cualquiera de los dos equipos. Para mí creo que lleva todas las de ganar en este momento. Pumas creo que se me hace un equipo más sólido que América. Y pues bueno, esperemos al resultado de este fin de semana. Pues sí, y algo también pues para resaltar el día en esta semana, pues es la lista que nos da Hugo Sánchez de la selección mayor que va a enfrentar a Estados Unidos. Y mi querido Eleazar, coméntanos. Así es, mira, yo feliz, cuando vi la lista feliz, porque es muy bonito ver. ¿Una lista feliz? ¿O sí, el feliz eras tú? No, los dos, la lista y yo, no te lo juro. O sea, ves que ya vienen jugadores de Barcelona, del Stuttgart de Alemania, del Deportivo La Coruña. Entonces eso quiere decir que el fútbol mexicano cada vez va creciendo, va subiendo de nivel. Ahora sí ya se están fijando más en nuestros jugadores, que realmente hay demasiados talentos en Tulancingo, en México y en todos lados. Y muchas veces no los ven, muchas veces simplemente se van al marketing de ciertas marcas deportivas donde te ponen a uno como prototipo del mejor del mundo y no le bajas de ahí. Entonces realmente estuve muy contento, pues va Memo Ochoa, que buenas tardes Memo Ochoa contigo, ¿verdad? Sí, cómo no. Sí, pues cómo aparte no. Portero de mi equipo, caray, y muy buen portero. Por mucho la mejor elección. Exactamente. Va Memo Ochoa, va Luis Ernesto Mitchell, va Moisés Muñoz, va Israel Castro, Rafa Márquez, Carlos Salcido. Indispensable Rafa Márquez. Claro, pues es el de Mónaco de ahí. Carlos Salcido, ya lo dije, Johnny Maga... Magallón, me voy a enseñar a leer primero. Fausto Pinto, Oscar Rojas, Fernando Arce, Pavel Pardo, Gerardo Torrado, Andrés Guardado, Carlos Vela, Giovanni Dos Santos, que él fue campeón del mundo. Así es. Juan Carlos Cacho. Vela, también. Así es. Adolfo Bautista, Antonio de Nigris y Antonio Naelson Ciña, que esto... Controversia. Que, no, pero cañón, porque si el señor criticaba a todos por convocar a gente nacionalizada... A todos no. Nada más a la Volpe. Criticaba a la Volpe por bueno, haber traído naturalizados. Y yo pensé que estabas feliz porque más pronto caía una un cojo. Pensé que por eso decías que eras feliz, porque hoy se demuestra pues que los intereses que bien mencionabas tú, pues también no están peleados con retractarse claro, de esas opiniones. Es de sabios, equivocarse, Sánchez, reconocer y ¿no? retractarse. Controvertido Hugo Sánchez, pero bueno, pues ahí está la lista que hoy menciona. También regresa Pavel Pardo, que pues también por ahí tendría su diferencia con Hugo Sánchez, pero pues, sin duda a mí me parece que en este momento los mejores jugadores del país están ahí. Así y es. Y creo que a mí se me hace llamarlos muy pronto y sobre todo para un partido contra Estados Unidos, pero... Hay que enseñar las armas desde temprano. Puede ser, y a mí ojalá que por supuesto se dé el resultado favorable a México. Es necesario ya ser contundente entre los americanos y demostrar definitivamente que el fútbol mexicano está por encima de ellos. Pero pues también es un poquito controversial porque pues Estados Unidos no va a presentar a su selección mayor y eso nos exhibe un poquito en cuanto a que pues sí les traemos ganas para poderlos dominar, ¿no? Así es, René. Claro, porque además se ha convertido en una lucha ya, ¿no? O sea, realmente ha sido ya una cuestión de pues ya también de honor, ¿no? Y de lucha extrema ahí en el campo, ¿no? Se ha demostrado que México puede ganarle a Estados Unidos. Sin embargo, pues bueno, no sé, y yo no soy experta en fútbol, ¿no? Creo que también no es bueno no es bueno mostrar del todo la artillería, sobre todo porque pues bueno, o sea, hay cuestiones que pues, se pueden dejar para después, ¿no? Bueno, ya, déjenme hablar. No quiero dejarte hablar. En otro orden de ideas, dicen por ahí. No, ya, mira, tenemos el ganador del primer acceso que nos dejaron los luchadores de aquí. La pregunta fue, ¿qué luchadores de la empresa DTU acaban de venir a promocionar el evento de mañana? Y esto era por una entrada. Y pues la ganadora es Carla Mata Santos. Y pues nos dijo la respuesta que fue, ¿no? Violento Jack y Aeroboy. Aero Boy. Así es que puedes venir a recoger tu pase aquí, Marta. Y tenemos una felicitación aquí para el profesor Julio Domínguez por su escuela de fútbol. Muchas gracias. Felicidades. Y recuerden, la segunda pregunta para el segundo acceso son ¿cuáles son los luchadores que estarán en la lucha estelar de mañana en el evento VIP? Y también la segunda pregunta para la siguiente beca al 50% en CIFOR es díganos el nombre de nuestro presidente o del presidente del Club Titanes. Cabe destacar que la gente que nos llame y nos diga la respuesta correcta, pues se puede presentar a CIFOR a partir de las 4 de la tarde, ubicado en la calle Riva Palacio, antes de entrar a la colonia La Escondida. Y aunque ya estaban escondiendo aquí el otro regalito que nos dejaron por parte de Crazy Boy. Esa era mía. Tenemos la gorra de Crazy Boy que nos dio. Y que nos llamen y nos digan quién fue el ganador del partido de fútbol entre Titanes de Tulancingo y los luchadores extremos de TU. Y si se saben el marcador, pues mejor. Pero si no, con que nos digan quién ganó, aquí tienen la gorra y ya no se te hizo llevártela, chiquis. Ni modo. Ganaron, los asistentes. Llame. Ya se los regaló, oye. Bueno, y tenemos aquí también que Adolfo felicita a la licenciada Cristina. Vámonos. Muchas gracias. Oye, no, pues muchas gracias a Adolfo, un saludo le mandamos. Y pues bueno, síganse comunicando con nosotros al 75-506-40, ya con las trivias para CIFORT, para la gorra, y ya que nos queda el otro boleto, todavía está por aquí. Así es, tenemos un acceso, una gorra, ¿y cuántas becas más, Julio? 3 becas más. Perfecto, comuníquense 75-506-40. Una pregunta y las 3 primeras llamadas, porque ya se nos está acabando el tiempo. Para que las becas que quedan pendientes, ¿no? Otra de las preguntas, entonces vamos a checar. Que nos digan el nombre de 3 jugadores originarios de Tulancingo. Que afortunadamente en esta temporada hay más chicos originarios de Tulancingo jugando. Sí. No sé si con esas 2 sean suficientes por el momento, Cristi. O... Claro, pues sí. Y las gentes que nos llamen, las 3 primeras llamadas, pues, y que nos contesten acertadamente cualquiera de las 2 preguntas, serán acreedores a estas becas. Les damos un saludo a Juan José Caballero. De regreso. Que ya está noches, ahora Juanjo, en controles. Y despedir a don Memo Ortega, que pues ya sale a descansar. Y pues regresamos, ¿no? Con más comentarios sobre lo que es el fútbol después de esta pausa. ¿Y cuál es tu razón para escuchar la Superestación? Gracias a la NQ. Me gané un reproductor de DVD. La NQ sí cumple. 75,000 razones para escuchar NQ, la Superestación. En febrero son las preinscripciones. Con 4 y 5 años, preescolar deben cursar. 6 años y primaria hay que estudiar. Y al terminar, a secundaria deben ingresar. Por la mañana o por la tarde, la escuela los espera. Porque en México la educación básica es para todos, en la escuela hay un lugar para tus hijos. Secretaría de Educación Pública. It is the key to our evolution. Este domingo, en punto de las 12 del día, Titanes buscan el segundo triunfo consecutivo en casa. No te lo puedes perder. Titanes de segunda división reciben a Soles de Colman. Y en el medio tiempo habrá regalos y muchas, pero muchas sorpresas más. No faltes, domingo 12 del día, estadio Primero de Mayo. Porque Tulancingo es tierra de titanes. De la vista, nace el amor. La imagen de su producto o servicio, póngalo en la pantalla. Contrate ya al 75-300-86 en Callejón de San Vicente número 100, interior 107 o en las oficinas de NQ, la pantalla. Publicidad directa a los ojos del consumidor. Ser feliz, cámbiate a la nueva actitud. NQ, la superestación. Estamos de regreso aquí en la Hora Titánica. Y los aplausos no eran para ti. No, ya me vimos, ya me paré como señor candidato. Tú. Ganadores, ganadores. Así es. Como pues siempre en Titanes, ganadores. Tenemos el ganador de la gorrita que ya se estaba queriendo llevar, Chiquis. Ya estaba aquí en mi bolsa, Marcos Sosa Vargas, bueno. Y sí, nos ganaron. No queremos recordar cuánto, pero nos ganaron los luchadores. Pero hay que recordar por qué nos ganaron también. Es que, de veras. No, no. Ese árbitro, ¿no? ¿Cuál árbitro? Ni había referee, mano. Bueno, pero ya tenemos un ganador aquí ya. Por supuesto. Y bueno, Julio, pues coméntanos también lo que nos estabas mencionando ahorita del CIFOR. Sí, pues afortunadamente concluyó la Superliga de Fútbol 7, la cual trató de fomentar el fútbol con los más pequeñitos, que desgraciadamente no tienen espacio, pero nosotros estamos tratando de crearlos. Esos niños entre 6 y 7 años. El viernes pasado se dio a cabo la final entre dos escuelas. Y algo, la verdad, muy, muy interesante se pudo lograr dentro de las instalaciones de CIFOR. Se llegó hasta los penales, quedaron empatados a 3. Este domingo, ahí en un espacio al medio tiempo, premiaremos al primer y segundo lugar. Y pues también que visiten nuestra página de internet, que visiten la página www.titanes.org.mx. Ahí afortunadamente hay una galería de fotos de CIFOR, de nuestros alumnos, de los eventos que hemos tenido, como el cuadrangular en agosto, y pues este último evento que fue la Superliga de Fútbol 7. Sí, sin duda alguna, como bien lo mencionas, premiación en el medio tiempo de Soles de Acolman contra Titanes este domingo, que en punto de las 12 del día en el Estadio Primero de Mayo arrancará lo que es la cuarta jornada de la segunda edición profesional, y ahí pues se les hará esta distinción a los equipos ganadores y por supuesto a todos los que participaron en esta Superliga de Fútbol 7 que se llevó a cabo en las instalaciones del CIFOR y que pues es una muestra más de que el CIFOR, el desarrollo está comprometido, Titanes, con el desarrollo del fútbol, no solamente de Titanes, sino de toda la región, Julio. Es un proyecto así por es. Amor a los jóvenes. Un proyecto por amor a los jóvenes, por amor a Tulancingo, por amor al deporte. Sí, bueno, ya saliéndome un poquito del tema, mencionar el otro. Ahorita regresamos, Eleazar, no te preocupes. el ganador del otro boleto es José Andrés Díaz González. Y pues sí, la pregunta era, fue que quién es el presidente del Club Titanes. Y sí, así es Jorge Márquez. Así es. Oye, retomando lo que decías de la página de internet y eso, próximamente les van a estar llegando invitaciones de su High Five para que acepten el High Five de Titanes Tulancingo y el Messenger de Titanes Tulancingo, para que podamos estar en un chat interactivo. Ahí va a haber jugadores, cuerpo técnico, de toda la gente que tiene que ver de alguna manera con Titanes, van a estar ahí en línea y en el High Five igual, para que conozcan todo lo que son las fotos, historia, lugares donde entrenan y todo ese rollo. Así que no vayan a salir con que rechazar en lugar de aceptar, muchachos. No. Yo creo que eso es otra que nos anotamos, ¿no? Los Titanes. Yo siento que bueno, aquí el azar también. Le vamos a dar el mérito. Por favor. No, sí. No, de verdad que, porque todos siempre es en equipo y pensando, ¿no? En que Tulancingo todos necesitamos de todos. Y justamente esa es la lógica de Titanes, ¿no? Y pues bueno, es una sorpresota también que ya vamos a poder estar, estamos siempre a la vanguardia, ¿no? Ahí. Así es. No, y sobre todo que lo interesante de esto es que los jugadores, pues en esa toma de identidad también con la playera y con la ciudad de Tulancingo, pues estén cerca de la afición, ¿no? Yo creo que eso es lo importante, las fans de club, el club de fans que también pues han llevado a cabo algunos eventos de convivencia con los jugadores. Súper pues entusiastas, ¿eh? Esto va a quedar ya abierto a todo lo que la gente que quiera chatear con ellos, ¿no? Así es, y pues sobre todo que se abra el espacio, ¿no? Para que la gente siempre se acerque a nosotros. Y pues bueno, o sea, ahí estamos siempre al pendiente de lo que requieren la gente, lo que requieren los medios, siempre estamos, ¿no? Así es. Y pues Julio, te vamos a dar pues este reconocimiento que te envía la presidencia municipal de Tulancingo de Bravo Hidalgo y toda pues la sociedad, para que el CIFOR pues lo porte orgulloso. Pues gracias, profe René, y creo que pues la verdad que estamos muy contentos de recibir este reconocimiento. Este es el resultado del gran trabajo que hemos hecho, es el resultado de la gran confianza que nos ha dado el licenciado Jorge Márquez, y pues eso también es para todos ustedes, ¿no? Creo que ustedes han confiado en nosotros. El licenciado Jorge Márquez nos ha brindado muchísima oportunidad, nos ha brindado los espacios para que los jóvenes tulancinguenses tengan una opción más de practicar deporte aquí en Tulancingo. Y pues muchas gracias, licenciado Jorge, muchas gracias, profesor René, y muchas gracias a todos los que han confiado en nosotros, porque sin ustedes la verdad que esto no podría llevarse a cabo. Pues solo me queda decirte que pues gracias a ti, gracias a la gente que está contigo en CIFORT, gracias a los padres de familia que confían en nosotros, y que pues yo todos los días que me doy la vuelta al CIFOR los veo tan entusiastas, contentos, gozando de las instalaciones del CIFOR, que tienen una gran seguridad, completamente cerrado, para que ningún niño pueda salir, para que ningún extraño pueda entrar sin anunciarse, en fin, pues que realmente ese ímpetu que ellos le ponen a sus hijos para llevarlos a desarrollar el fútbol, pues gracias a ustedes, Julio, gracias a toda esta gente, a toda tu organización que hoy es CIFORT, y pues qué más queremos o qué más le podemos pedir a esta sociedad, ¿no? Que nos siga apoyando, Jorge. Sí, René, efectivamente, Julio, esto no es más que refrendar el enorme compromiso que significa este tipo de reconocimientos por parte de las autoridades o de la sociedad en general, y nos hace asumir el compromiso en su verdadera dimensión, en esa enorme dimensión que tiene un compromiso deportivo y social como el que traemos. Refrendamos aquí que así lo sentimos y que vamos a seguir trabajando muy fuerte con todos ustedes, con la idea muy clara de entregar más y mejores resultados para la ciudadanía, más y mejores resultados para las familias, y que logremos a través del deporte la integración familiar, porque creo que es algo sumamente importante. Hoy que nos están faltando empleos, hoy que nos están faltando fuentes de trabajo, es importante que a través del deporte pues vayamos supliendo en lo que se pueda, en su dimensión correcta, pues esta unión familiar, que no se desintegren las familias, y desde luego que nos obliga también a decirles a los empresarios, a los amigos que se dedican a los negocios aquí en esta zona, que le pongan más ganas para que se sigan dando más fuentes de empleo, más trabajo, y eso signifique que tengamos más integración familiar. Pues sí, y pues eso es parte solamente del compromiso que hoy se tiene en esta organización Titanes, ¿no? Así es, profesor René, pues creo que socialmente tenemos un gran compromiso y esperamos que poco a poco, con el gran trabajo de nuestros profesionales, con el apoyo de los padres de familia, con el gran entusiasmo de los niños, podamos ir llenando ese gran compromiso que tenemos nosotros. Sobre todo porque no es un, bueno, más allá de ser una opción más, yo siento que es una opción viable, es una opción que siempre ha buscado y ha sido la mejor que es yo he visto de Tulancingo, ¿no? Así es. No, es suena comercial tal vez, pero de verdad que yo siento que sí, porque como ya lo mencionaba René y tú mismo, Julio, o sea, hay profesores de calidad, profesores preparados, profesores que siempre están en busca de mejorar las cosas. Y pues bueno, o sea, yo siento que todo ahí siempre es en base a la calidad, ¿no? Y al compromiso para los tulancinguenses. Sí, es bueno, y hablando de estas cosas, hay que enviarles un afectuoso saludo y un reconocimiento a la Silver Star, el equipo de básquetbol que aquí nos hizo favor de visitarnos hace 15 días. Ellas ganaron un campeonato en los pasados días allá en Mixquiahuala, y pues nos han hecho favor de informarnos que lo hicieron a nombre de Titanes. Qué bueno que se están dando esas cosas. Aquí René se está recordando de ello, le paso el micrófono para que nos platique exactamente. Pues sí, no, definitivamente ellos nos platicaban lo que era participar en esta liga, y efectivamente pues ellas triunfaron de esa manera. Y pues vaya, desde aquí un saludo, un aplauso, y también pues recordar que de aquí también llegaron por ahí un patrocinador, y ojalá que usted, amigo que nos escucha y que quiere apoyar el deporte, pues están abiertas las puertas a todas las disciplinas. Y estamos esperando, ¿no? Si les entregaron sus uniformes que quedaban de... Sí, ¿no? O nomás fue cebolla. Hay que volverlas a invitar, oye. Y también pues quiero manifestar que dos triatletas que fueron a competir internacionalmente, Eligio Cervantes Islas, y que quedara en el sexto lugar en Viña del Mar y onceavo en La Paz, Argentina, y pues Abner, que pues también viajó a Viña del Mar y a La Paz, por ahí él tuvo una lesión y no pudo complementar una de las participaciones en La Paz, pero que son dos grandes triatletas que hoy están representando dignamente a Tulancingo, dignamente a México, y que pues están abriendo y fronteras. Y nos decían, hoy nos platicaban ahí que fueron los mejores triatletas del mundo, no solamente de la región, sino del mundo, ¿no? Los tres primeros rankeados estuvieron ahí en ese evento. Eligio tiene una gran trayectoria, y pues bueno, creo que todos los tomos Tulancingo conocemos mucho de su trabajo, y ha sido de los atletas más destacados, no solamente del estado, sino también del país. Sí, fíjense que hablando de estos jóvenes que hoy representan de una manera impresionante a Tulancingo, hay que recordar que hace tiempo en el ciclismo también tuvimos una gente que destacó mucho y que puso muy en alto el nombre de Tulancingo. Es Sabás Cervantes, ya hablaremos más adelante de él. A quienes se acuerden de él o lo conozcan, les suplicamos nos manden información, porque fue un gran deportista del ciclismo, campeón 7 veces, si no mal recuerdo, de la Vuelta a México, y esto hace que recordemos a un gran deportista de esta ciudad. Así es, y pues bueno, amigos, llegamos a esta parte final de lo que es su hora titánica, y pues no nos queda más que despedirnos, mi querido Eleazar. Me despido, me voy muy contento, una emisión más de la hora titánica. Les recordamos a los que ganaron su premio que pasen por ellos aquí a la estación de NQ con una credencial de lector. Así es, a Marcos Sosa Vargas y a Carla Mata Santos, pasen por sus regalos. Nos vemos hasta la próxima, dentro de 8 días, primero Dios, viernes, 9 de la noche. La hora titánica, Jorge, Julio, Chiquis, profe René, nos vemos hasta la próxima. Gracias, Tulancingo. Pues sí, efectivamente, muchas gracias al público en general, gracias a don Alejandro Guone, a don Luis Castelán, y pues mis saludos para Memo Ortega y el joven caballero. Muchas gracias, los esperamos en Cifuera, los ganadores, a partir de las 4 de la tarde. Cristina Ortega, me despido de ustedes, no sin antes enviarles saluditos a Toño Méndez y su familia, que siempre están apoyando a Titanes, al señor Cañada, a mi familia también. Y pues bueno, muchas gracias, Eleazar, gracias, Jorge, gracias, Julio, y René también, pues muchas gracias por otra gran y placentera hora titánica, y gracias en los controles a Juanjo Caballero y al señor Memo Ortega. Perfecto, pues acabaste con todo el escenario de saludos, y pues domingo 12 del día, Soles de Acolman contra Titanes, allá los esperamos, y pues vámonos. Porque Tulancingo es tierra de titanes.